Lex Luthor. Lenny y yo queríamos obtener el código fuente del sistema operativo VMS de Digital Equipment Corporation para poder estudiarlo y encontrar fallas de seguridad. También podríamos buscar comentarios de los desarrolladores sobre la corrección de problemas de seguridad, lo que nos permitiría trabajar hacia atrás y averiguar cuáles eran esos problemas y cómo podríamos explotarlos. También queríamos poder compilar partes del sistema operativo nosotros mismos, para que fuera más fácil instalar algunos parches de puerta trasera en los sistemas que comprometíamos. Nuestro plan era lanzar un ataque de ingeniería social contra DEC para entrar en el clúster de desarrollo de VMS. Conseguí el número de acceso telefónico para el grupo de módems de desarrollo de VMS. Cuando Lani estaba en el trabajo, fue a la caja de terminales del edificio para encontrar una línea de fax perteneciente a otro inquilino. Como muchas empresas tenían suites de oficinas en el mismo edificio, podía conectar la línea de alguien más en un par de cables no utilizados que iban a la sala de computadoras de VPA, y nadie podría rastrear nuestras llamadas salientes. Mientras tanto, fui al Hotel Country en cerca de su oficina y usé un teléfono público para llamar a Lenny. Una vez que lo tenía en la línea en un teléfono, usé otro teléfono público para llamar al número principal de DEC en Nashua, New Hampshire, donde estaban sus laboratorios y desarrolladores. Luego me paré allí entre los dos teléfonos con un receptor pegado a cada oreja. Le dije a la mujer que contestó en Nashua que yo también trabajaba en DEC, luego pregunté dónde estaba la sala de computadoras y obtuve el número de teléfono de operaciones. Cuando llamé a ese departamento, usé el nombre de alguien en desarrollo y pregunté si operaciones apoyaba al grupo de sistemas VMS Star Cluster que eran utilizados por el desarrollo de VMS. El empleado de DEC dijo que sí. Luego cubrí ese auricular con mi mano y hablé con Lenny a través del otro, diciéndole que marcara el número del módem. Luego le dije a la operadora que escribiera un comando Show Users para mostrar quién estaba conectado. Si estabas en el proceso de iniciar sesión, como lo estaba Lenny, esto se mostraría mostrando ELT, Login and GT, junto con el nombre del dispositivo de la terminal que se estaba utilizando para iniciar sesión. Esto es lo que ella vio en su pantalla. Procesos de usuario VMS a 9 de junio de 1988 2 y 23 de la tarde. Número total de usuarios igual a 3. Número de procesos igual a 3. Nombre de usuario nodo. Nombre del proceso PID Terminal Gold Stand Star AAA-FTA 2. 2180012 de FTA 2. Paper Star Desley 2180011 a FTA 1. Y ELT, Login and GT, 2180011 ETTG 4. El y ELT, Login and GT, indicaba el tipo de dispositivo en el que estaba Lenny, TTG4. Luego le pedí a la operadora que escribiera un comando spawn. Spawn barra diagonal no byte barra diagonal no log barra diagonal no notify barra diagonal input igual a TTG4 emoticono cara de disgusto output igual a TTG4. Como no estaba ingresando nombres de usuario o contraseñas, no pensó nada sobre lo que le estaba pidiendo que hiciera. Debería haber sabido lo que hacía un comando spawn, pero aparentemente los operadores rara vez lo usaban, así que evidentemente no lo reconoció. Ese comando creó un proceso conectado en el dispositivo de módem al que Lenny estaba conectado en el contexto de la cuenta del operador. Tan pronto como la operadora escribió el comando, apareció un prompt $ en la terminal de Lenny. Eso significaba que había iniciado sesión con todos los privilegios del operador. Cuando apareció el dólar, Lenny estaba tan emocionado que comenzó a gritar por teléfono, «Tengo un prompt. Tengo un prompt». Alejé el teléfono de Lenny de mi cabeza y le dije con calma a la operadora, ¿me disculpa? Vuelvo enseguida. Presioné ese teléfono contra mi pierna para silenciar el auricular, tomé el otro teléfono y le dije a Lenny, cállate. Luego volví a mi llamada con la operadora. Lenny inmediatamente verificó si las auditorías de seguridad estaban habilitadas. Lo estaban. Así que en lugar de configurar una nueva cuenta para nosotros, lo que habría levantado sospechas al activar una alarma de auditoría, simplemente cambió la contraseña de una cuenta inactiva que tenía todos los privilegios del sistema. Mientras tanto, agradecí a la operadora y le dije que ya podía cerrar sesión. Después, Lenny volvió a marcar e inició sesión en la cuenta inactiva con su nueva contraseña. Una vez que habíamos comprometido el desarrollo de VMS, nuestro objetivo era obtener acceso a la última versión del código fuente de VMS. No fue demasiado difícil. Cuando listamos los discos que estaban montados, uno de ellos estaba etiquetado como VMS_Source. Nada como facilitarnos las cosas. En ese punto, cargamos una pequeña herramienta diseñada para deshabilitar cualquier auditoría de seguridad de una manera que no activara una alarma. Una vez que las alarmas fueron deshabilitadas, configuramos un par de cuentas de usuario con privilegios completos y cambiamos algunas contraseñas más en otras cuentas privilegiadas que no se habían usado en al menos 6 meses. Nuestro plan era mover una copia de la última versión del código fuente de VMS a UAC para poder mantener acceso completo al código incluso si nos echaban del Cluster Store. Después de configurar nuestras nuevas cuentas, también entramos al correo electrónico de Andy Goldstein. Él había sido miembro del equipo original de diseño de VMS en digital y era bien conocido en toda la comunidad de VMS como un gurú del sistema operativo. Sabíamos que también trabajaba con problemas de seguridad de VMS, así que pensamos que su correo electrónico sería un buen lugar para buscar información sobre los últimos problemas de seguridad que Deck estaba tratando de solucionar. Descubrimos que Goldstein había recibido informes de errores de seguridad de un tipo llamado Neil Clift. Rápidamente aprendí que Clift era un estudiante de posgrado en la Universidad de Leeds en Inglaterra, estudiando química orgánica. Pero obviamente también era un entusiasta de las computadoras con un talento único, era muy hábil para encontrar vulnerabilidades en el sistema operativo VMS, que fielmente alertaba a Deck. Lo que no se daba cuenta era que ahora también me estaba alertando a mí. Esto sentó las bases para lo que resultaría ser una mina de oro para mí. Mientras buscaba en los correos electrónicos de Goldstein, encontré uno que contenía un análisis completo de un parche ingenioso para LogiNote, el programa de inicio de sesión de VMS. El parche fue desarrollado por un grupo de hackers alemanes que pertenecían a algo que llamaban el Chaos Computer Club, CCC. Algunos miembros del grupo se enfocaron en desarrollar parches para programas VMS particulares que te permitían tomar control total del sistema. Su parche vía MassLogNAT también modificaba el programa de inicio de sesión de varias maneras, instruyéndolo para almacenar secretamente las contraseñas de los usuarios en un área oculta del archivo de autorización del sistema, para cubrir al usuario con invisibilidad, y para deshabilitar todas las alarmas de seguridad cuando alguien iniciara sesión en el sistema con una contraseña especial. Las noticias sobre el Chaos Computer Club mencionaban el nombre del líder del grupo. Rastreé el número del tipo y lo llamé. Para ese entonces, mi propia reputación en la comunidad hacker estaba empezando a crecer, así que reconoció mi nombre. Dijo que debería hablar con otro miembro del grupo, quien, lamentablemente, resultó estar en las etapas finales de cáncer. Cuando lo llamé al hospital, le expliqué que había obtenido un análisis de los parches de puerta trasera del club para los programas de MassLogNAT y Chow y pensé que eran increíblemente ingeniosos. Le pregunté si tenía otras herramientas o parches geniales que estuviera dispuesto a compartir. El tipo era súper genial y hablador, y se ofreció a enviarme alguna información. Desafortunadamente, dijo, tendría que enviármela por correo postal, ya que el hospital no tenía computadora. Varias semanas después, recibí un paquete de impresiones detallando algunos de los hacks que el grupo había creado que aún no estaban en el dominio público. Expandiendo el trabajo del Chaos Computer Club, Lenny y yo desarrollamos algunos parches mejorados que añadían aún más funcionalidad. Esencialmente, el CCC creó un marco que luego nosotros desarrollamos. A medida que salían nuevas versiones de VMS, Lenny y yo seguíamos adaptando nuestros parches. Como Lenny siempre trabajaba en empresas que tenían sistemas VMS, pudimos probar nuestros parches en sus sistemas de trabajo e implementarlos en sistemas a los que queríamos mantener el acceso. Después de que algunos clientes importantes de Deck fueron comprometidos, los programadores de la compañía escribieron una herramienta de seguridad que detectaría el parche Chaos. Lenny y yo localizamos el software de detección y lo analizamos, luego simplemente modificamos nuestra versión del parche Chaos para que la herramienta de Deck ya no pudiera encontrarlo. Era bastante simple, en realidad. Esto nos facilitó instalar nuestro parche en numerosos sistemas VMS en la red mundial de digital, conocida como EASINET. Si localizar el código no fue difícil, transferirlo sí lo fue. Era mucho código. Para reducir el volumen de código, lo comprimimos. Cada directorio contenía cientos de archivos. Los comprimíamos todos en un solo archivo y lo encriptábamos, para que si alguien lo encontraba, pareciera basura. La única forma de mantener el acceso a los archivos para poder estudiarlos con tranquilidad era encontrar sistemas en EASINET de Deck que se conectaran a ARPANET, dándonos la capacidad de transferirlos fuera de la red de Deck. Solo encontramos 4 sistemas en EASINET que tenían acceso a ARPANET, pero podíamos usar los 4 para mover el código pieza por pieza. Nuestro plan original de almacenar una copia del código en USC resultó un poco miope. En primer lugar, nos dimos cuenta de que deberíamos usar más de una ubicación de almacenamiento para redundancia, para que todo ese trabajo no se desperdiciara si se descubría el código. Pero resultó que había un problema aún mayor: la base de código era enorme. Intentar almacenarlo todo en un solo lugar correría un riesgo demasiado grande de ser detectado. Así que comenzamos a pasar mucho tiempo hackeando sistemas en ARPANET, buscando otros casilleros de almacenamiento seguros. Comenzó a parecer que obtener el código de DEC era la parte fácil, mientras que el gran desafío era descubrir dónde esconder copias de él. Obtuvimos acceso a sistemas informáticos en la Estación Aérea Naval de Patuxent River, en Maryland, y otros lugares. Desafortunadamente, el sistema en Patuxent River tenía un almacenamiento mínimo disponible. También intentamos instalarnos en los sistemas informáticos del Jet Propulsion Laboratory, en Pasadena, California, usando nuestra versión personalizada del parche KEAS. JPL eventualmente se dio cuenta de que uno de sus sistemas había sido comprometido, posiblemente porque estaban atentos a cualquier cambio no autorizado en los programas DMS Logan Artichoke. Deben haber hecho ingeniería inversa de los binarios para identificar cómo se estaban modificando los programas y decidieron que era el Computer Chaos Club quien había obtenido acceso. La administración de JPL fue a los medios con esa versión de la historia, lo que llevó a una gran cobertura de noticias sobre los hackers alemanes que habían sido atrapados irrumpiendo en las computadoras de JPL. Lenny y yo nos reímos del incidente. Pero al mismo tiempo, estábamos un poco nerviosos porque fuimos detectados. Una vez que comenzamos las transferencias, tuvimos que mantenerlas en marcha día y noche, moviendo el código poco a poco. Era un proceso muy lento. La velocidad de acceso telefónico de las conexiones en ese momento, si es que se podía usar la palabra velocidad, era un máximo de velocidad T1, que era de alrededor de 1.544 megabits por segundo. Hoy en día, incluso los teléfonos celulares son mucho más rápidos que eso. Pronto DEC detectó nuestra actividad. Los tipos responsables de mantener los sistemas operativos podían notar que algo estaba pasando debido al intenso tráfico de red en medio de la noche. Para empeorar las cosas, descubrieron que su espacio en disco disponible estaba desapareciendo. Normalmente no tenían mucho volumen en el sistema, se contaría en megabytes, mientras que nosotros estábamos moviendo gigabytes. La actividad nocturna y el espacio en disco desapareciendo apuntaban a un problema de seguridad. Rápidamente cambiaron todas las contraseñas de las cuentas y eliminaron todos los archivos que habíamos almacenado en el sistema. Era un desafío, pero Lenny y yo no nos desanimamos. Simplemente seguíamos volviendo a entrar, noche tras noche, a pesar de sus mejores esfuerzos. De hecho, como el personal y los usuarios del sistema no se daban cuenta de que teníamos sus estaciones de trabajo personales bajo nuestro control y podíamos interceptar sus pulsaciones de teclas, era fácil para nosotros obtener inmediatamente sus nuevas credenciales de inicio de sesión cada vez que las cambiaban. Los ingenieros de red de DEC podían ver todo el tiempo que se estaban transfiriendo muchos archivos grandes, pero no podían descubrir cómo detenerlo. Nuestro asalto implacable los convenció de que estaban bajo algún tipo de ataque de espionaje corporativo por parte de mercenarios internacionales que habían sido contratados para robar su tecnología estrella. Leíamos sus teorías sobre nosotros en sus correos electrónicos. Claramente los estaba volviendo locos. Siempre podía iniciar sesión para ver hasta dónde estaban llegando y qué iban a intentar a continuación. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para mantenerlos persiguiendo pistas falsas en el camino. Como teníamos acceso completo a EASINET, podíamos conectarnos desde el Reino Unido y otros países de todo el mundo. No podían identificar nuestros puntos de entrada porque los estábamos cambiando constantemente. Nos enfrentábamos a un desafío similar en USC. Los administradores allí también habían notado que el espacio en disco en algunas microbases estaba desapareciendo. Comenzábamos a transferir datos por la noche, y ellos venían y cortaban la conexión de red. Lo iniciábamos de nuevo, y ellos apagaban el sistema por la noche. Simplemente los esperábamos, luego iniciábamos nuestra transferencia nuevamente. Este juego continuó durante meses. A veces, entre repeler a los administradores del sistema, lidiar con los gigabytes de código y soportar el ancho de banda dolorosamente lento, sentíamos como si estuviéramos tratando de succionar un océano a través de una pajita. Pero perseveramos. Una vez que todo el código fuente de VMS había sido movido a varios sistemas en UAC, necesitábamos ponerlo en cintas magnéticas para poder examinar el código sin preocuparnos de ser rastreados mientras estábamos conectados a EASINET. Mover el código fuente a las cintas era una operación de tres hombres. Luis de Payne estaba apostado en el campus, haciéndose pasar por estudiante. Le pediría a uno de los operadores de computadoras que montara una cinta que él proporcionaba en la unidad de cinta del sistema. Al otro lado de la ciudad, en la oficina de mi amigo Dev Harrison, yo me conectaría a un sistema VMS llamado Remote a través de un módem de acceso telefónico que tenía la cinta de Luis montada en la unidad. Llenaría la cinta con tanto código fuente de VMS como cupiera. Luis le entregaría al operador otra cinta en blanco y pasaría la cinta escrita a Lenny de Chico. Al final de cada sesión, Lenny llevaría todas las cintas nuevas para esconderlas en un casillero de almacenamiento alquilado. Repetimos este ciclo hasta que, eventualmente, tuvimos entre 30 y 40 cintas que contenían el código fuente completo de VMS versión 5. Mientras pasaba tanto tiempo en lo de Harrison, se me ocurrió que una compañía llamada GTE Telenet, que tenía oficinas en el mismo edificio, operaba una de las redes X25 más grandes, sirviendo a algunos de los clientes más importantes del mundo. Tal vez podría obtener acceso administrativo a su red y monitorear el tráfico de los clientes. Dave había forzado previamente la cerradura de la caja de bomberos y levantado la llave maestra del edificio. Una noche tarde, Ted y yo usamos la llave para entrar en las oficinas de GTE Telenet, solo para echar un vistazo. Cuando vi que usaban VMS, me alegré, me sentí como en casa. Descubrí un sistema VMS con un nombre de nodo Snoopy. Después de hurgar un poco, descubrí que Snoopy ya había iniciado sesión en una cuenta privilegiada, dándome acceso completo al sistema. La tentación era demasiado grande. Aunque la gente de Telenet entraba y salía de las oficinas las 24 horas del día, me senté en la terminal y comencé a explorar, mirando scripts y aplicaciones de terceros para averiguar qué herramientas tenían y cómo se podían usar esas herramientas para monitorear la red. En muy poco tiempo, descubrí cómo espiar el tráfico de red de los clientes. Entonces me di cuenta. El nodo había sido nombrado Snoopy porque permitía a los técnicos monitorear el tráfico en las redes de los clientes, les permitía espiar. Ya tenía la dirección X25 para conectarme al sistema VMS en el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Leeds, donde estudiaba Neil Cleft, así que me conecté. No tenía credenciales de inicio de sesión, ninguna de mis conjeturas era correcta. Él ya estaba conectado al sistema debido a la diferencia horaria, vio mis intentos de inicio de sesión y envió un correo electrónico al administrador de Snoopy diciendo que alguien estaba tratando de entrar en el sistema de su universidad. Por supuesto, borré el correo electrónico. Aunque no entré en la Universidad de Leeds esa noche, mis esfuerzos habían sentado las bases para apuntar a Cliff más tarde, lo que resultaría ser una mina de oro. Lenny y yo caímos en una batalla de ingenio entre nosotros. Él era un operador de computadoras en una compañía llamada VPA, y yo me había unido a una compañía llamada CK Technologies, en Newbury Park. Seguíamos haciendo apuestas sobre si podíamos entrar en los sistemas informáticos del otro que gestionábamos para nuestros empleadores. Quien pudiera hackear el sistema VMS en la compañía del otro obtendría el premio. Era como un juego de capturar la bandera, diseñado para probar nuestra habilidad para defender nuestros sistemas el uno del otro. Lenny no era lo suficientemente astuto como para mantenerme fuera. Yo seguía entrando en sus sistemas. La apuesta siempre era de 150 pesos, el costo de una cena para dos en Spago, el restaurante de Beverly Hills del chef celebridad Wolfgang Puck. Había ganado esta apuesta en curso suficientes veces como para que Lenny comenzara a sentirse molesto. Durante una de nuestras sesiones de hacking nocturnas, Lenny comenzó a quejarse de que nunca ganaba la apuesta. Le dije que podía dejarlo cuando quisiera. Pero él quería ganar. Su compañía acababa de instalar una cerradura digital en la puerta de su sala de computadoras. Lenny me desafió a saltarme la cerradura adivinando el código, sabiendo que sería casi imposible hacerlo. Si no puedes entrar, dijo, tienes que pagarme $150 ahora mismo, esta noche. Le dije que no quería tomar su dinero porque sería demasiado fácil. Y luego agregué que se molestaría consigo mismo después porque yo siempre iba a ganar, sin importar qué. Estas burlas lo hicieron aún más ansioso porque aceptara la apuesta. En realidad, habría sido difícil para mí ganarla directamente. Pero la suerte tonta vino en mi rescate. Mientras trabajaba en la terminal de Lenny, hackeando la red de digital, vi una billetera en el suelo debajo de su escritorio. Accidentalmente dejé caer mi pluma, luego me incliné para recogerla y metí la billetera en mi calcetín. Le dije a Lenny que tenía que ir al baño. Dentro de la billetera, encontré un trozo de papel con el código de la cerradura digital de la puerta escrito en él. No podía creerlo, Lenny era un hacker tan inteligente, pero ¿no podía recordar un simple número? ¿Y había sido lo suficientemente tonto como para escribir el código y dejarlo en su billetera? Parecía tan absurdo que me pregunté si me estaba tendiendo una trampa. ¿Había plantado la billetera solo para tomarme el pelo? Volví a su escritorio, reemplacé la billetera y le dije que tendría que darme una hora para adivinar el código de la puerta. Acordamos que la única regla era que no podía romper la cerradura. Cualquier otra cosa era válida. Unos minutos después, bajó a buscar algo. Cuando regresó, no pudo encontrarme. Buscó por todas partes, luego finalmente abrió la puerta de la sala de computadoras. Yo estaba sentado adentro, escribiendo en la consola VMS, conectado con privilegios completos. Le sonreí. Lenny estaba furioso. «Hiciste trampa», gritó. Extendí mi mano. «Me debes $150». Cuando se resistió, le dije, «Te daré una semana». Se sentía genial bajar el ego del presumido Lenny unos cuantos escalones. No pagó y no pagó. Seguí dándole extensiones, luego le dije que iba a cobrarle intereses. Nada. Finalmente, más como una broma que otra cosa, llamé a cuentas por pagar en su compañía y fingí ser de la división de embargo de salarios del IRS. ¿Todavía tienen a un manager de chico trabajando allí?, pregunté. Sí, lo tenemos, dijo la señora al otro lado. Tenemos una orden de embargo, dije. Necesitamos que retengan su pago. La señora dijo que tendría que tener autorización por escrito. Le dije, tendrá un fax el lunes, pero le estoy dando aviso oficial de retener todos los cheques de pago hasta que reciba más documentación de nosotros. Pensé que Lenny podría estar un poco incómodo, pero nada peor que eso. Cuando ningún fax llegara el lunes, la nómina simplemente le daría su dinero. Cuando la gente de contabilidad le contó a Lenny sobre la llamada del IRS, supo instantáneamente quién había estado detrás. Pero estaba tan exageradamente furioso, fuera de control, que perdió todo sentido de la razón e hizo algo realmente estúpido. Fue a su jefe y le dijo que los dos habíamos estado hackeando a Deck desde las oficinas de VPA. Su jefe no llamó a la policía. En su lugar, él y Lenny juntos llamaron al personal de seguridad de Deck y les dijeron quién había estado molestándolos durante los últimos meses. Eventualmente se llamó al FBI, y sus agentes prepararon una trampa. Personal del FBI y de Digital Equipment Corporation se instaló en VPA antes de una de nuestras sesiones nocturnas de hacking. Colocaron software de monitoreo en las computadoras de VPA que registraría todo lo que hiciéramos. Lenny llevaba un micrófono oculto para capturar nuestras conversaciones. Esa noche mi objetivo era la Universidad de Leeds en Inglaterra. Después de identificar anteriormente a Neil Cleff como una de las principales fuentes de información de digital sobre errores de seguridad de VMS, quería entrar en el sistema VMS del Departamento de Química Orgánica de Leeds, donde Cleff tenía una cuenta. En un momento sentí que algo un poco raro estaba pasando con Lenny y le pregunté, ¿está todo bien? ¿Estás actuando de manera extraña? Él dijo que solo estaba cansado, y me encogí de hombros ante su comportamiento extraño. Probablemente estaba aterrorizado de que me diera cuenta de lo que realmente estaba pasando. Después de varias horas de hacking, lo dejamos. Yo quería seguir, pero Lenny dijo que tenía que levantarse temprano. Varios días después, recibí una llamada de Lenny, quien dijo, «Oye, Kevin, finalmente recibí mi pago de vacaciones. Tengo tu dinero. Ven». 2 horas después llegué al pequeño garaje en la planta baja del edificio donde VPA tenía sus oficinas. Lenny estaba allí parado, sin moverse. Dijo, necesito obtener el software emulador de terminal VT100 para hacer una copia para un amigo, refiriéndose al software en discos que sabía que yo tenía en el auto. Ya eran las 5 de la tarde y le dije que no había comido en todo el día y estaba muriendo de hambre, e incluso me ofrecía invitarle la cena. Él siguió insistiendo. Yo quería salir de allí, algo se sentía mal. Pero finalmente cedí y, dejando el motor en marcha, salí del auto para buscar los discos. ¿Sabes esa sensación en el estómago cuando estás a punto de ser arrestado?, se burló Lenny. Bueno, prepárate. De repente, todo el garaje se llenó de sonidos de motores de autos. Los autos salieron disparados hacia nosotros desde lo que parecía ser todas las direcciones, deteniéndose en un círculo a nuestro alrededor. Tipos con trajes saltaron y comenzaron a gritarme, FBI. Estás bajo arresto. Mano sobre el auto. Si Lenny había organizado todo esto solo para asustarme, pensé, era una exhibición impresionante. Ustedes no son del FBI. Muéstrenme su identificación. Sacaron sus billeteras y las abrieron. Placas del FBI a mi alrededor. Lo real. Miré a Lenny. Estaba bailando en un pequeño círculo de alegría, como si estuviera celebrando algún tipo de victoria sobre mí. Lenny, ¿por qué me harías esto? Mientras un agente me esposaba, le pedí a Lenny que llamara a mi mamá y le dijera que había sido arrestado. El bastardo ni siquiera hizo ese último pequeño acto de bondad por mí. Fui llevado por dos agentes a la prisión federal de Terminal Island. Nunca había visto nada como esto fuera de una película o un programa de televisión, largas filas de celdas abiertas, con tipos colgando sus brazos fuera de las rejas. Solo la vista me hizo sentir como si estuviera soñando, teniendo una pesadilla. Pero los otros prisioneros me sorprendieron al ser geniales y amistosos, ofreciéndose a prestarme algunas cosas que se vendían en la comisaría y cosas por el estilo. Muchos de ellos eran tipos de cuello blanco. Pero no pude ducharme. Me sentí asqueroso cuando finalmente algunos agentes del FBI me recogieron y me llevaron a la sede del FBI en el oeste de Los Ángeles, donde me tomaron una foto policial. Sabía que me veía hecho un desastre, sin duchar, sin peinar, usando la misma ropa que había llevado durante 3 días y habiendo dormido mal cada noche en una pequeña cama. Al menos esa foto me daría un pequeño consuelo en un momento crucial más adelante. Después de ser detenido durante el fin de semana, fui llevado ante la magistrada Veneta Tasopulos para mi audiencia inicial de detención el lunes por la mañana, esperando ser liberado bajo fianza. Me asignaron un abogado de oficio, quien preguntó si había sido un fugitivo. Resultó que ya había hablado con el fiscal, quien le dijo que había huido a Israel en 1984, lo cual no era cierto. Una vez que comenzó la audiencia, me quedé sentado allí incrédulo mientras la corte escuchaba al fiscal, el asistente del fiscal de los Estados Unidos, Leon Whiteman. Beiman le dijo al juez, esto es tan masivo que simplemente estamos corriendo tratando de averiguar qué hizo. Entre otras cosas, dijo que yo había hackeado la NSA y obtenido códigos de acceso clasificados, desconectado el teléfono de mi antiguo oficial de libertad condicional, manipulado el informe TRW de un juez después de recibir un trato desfavorable, plantado una noticia falsa sobre que el Security Pacific National Bank había perdido millones de dólares, después de que me retiraran una oferta de empleo, acosado repetidamente y cortado el servicio telefónico de la actriz Christy McNichol. Hackeado computadoras del Departamento de Policía y borrado mis registros de arrestos anteriores. Cada una de estas afirmaciones era descaradamente falsa. La alegación de que había hackeado la NSA era totalmente ridícula. En uno de los disquetes incautados por la policía de Santa Cruz había un archivo etiquetado como NSA. TXT. Era la salida del comando Voice que listaba todos los usuarios registrados de Dogmaster, el sistema informático no clasificado de la Agencia de Seguridad Nacional en el que Lenny se había infiltrado mediante ingeniería social cuando trabajaba en Hughes Aircraft. Todo en el archivo era información pública, incluidas las listas de extensiones telefónicas en el Centro Nacional de Seguridad Informática. El fiscal, que obviamente no entendía lo que estaba viendo, estaba caracterizando las extensiones telefónicas públicas como códigos de acceso clasificados. Increíble. Otra alegación, la afirmación de que había hackeado las computadoras de la policía y eliminado mi registro de arrestos, estaba relacionada con mi caso de hacking de Santa Cruz Operations, pero el registro faltante era realmente culpa de la propia aplicación de la ley. Recuerda, cuando Bonnie y yo nos entregamos al departamento del sheriff de West Hollywood, debido a que no nos tomaron las huellas dactilares ni nos fotografiaron, no se creó ningún registro de nuestro arresto. En resumen, fue su propio error, no hicieron su trabajo. Todas las demás alegaciones también eran falsas, repeticiones de rumores que aparentemente convencieron al magistrado de que yo era una seria amenaza para la seguridad nacional. La que más me desconcertó fue que supuestamente había cortado repetidamente el servicio telefónico de la actriz Christy McNichol porque estaba enamorado de ella. En primer lugar, no podía imaginar por qué alguien pensaría que cortar el teléfono de alguien sería una buena manera de demostrar afecto. Nunca entendí cómo se inició la historia, pero la experiencia se había grabado en mi memoria. Había tenido que soportar la humillación de hacer fila en el supermercado y ver mi foto pegada en la portada del National Examiner junto a titulares floridos diciendo que era un acosador loco obsesionado con Christy McNichol. La sensación en la boca del estómago mientras miraba a mi alrededor, esperando que ninguno de los otros compradores me hubiera reconocido en esa portada, es algo que no le desearía ni a mi peor enemigo. Semanas después, mi mamá, que entonces trabajaba en Jerry's Famous Deli en Studio City, vio a Ms. Nichol almorzando en una de las mesas. Mamá se presentó y dijo, Kevin Mitnick es mi hijo. Ms. Nichol inmediatamente dijo, sí, ¿qué es todo eso de que él cortaba mis teléfonos? Dijo que nada de eso le había sucedido nunca y ella misma se preguntaba, al igual que yo, cómo se había iniciado el rumor. Más tarde, un investigador privado confirmaría que nada de eso había ocurrido. Cuando la gente me pregunta por qué huí, años después, en lugar de enfrentar los cargos federales en mi contra, pienso en momentos como este. ¿De qué serviría que yo fuera honesto si mis acusadores iban a jugar sucio? Cuando no hay presunción de trato justo y el gobierno está dispuesto a basar sus cargos en supersticiones y rumores no verificados, la única respuesta inteligente es huir. Cuando llegó su turno de presentar mi caso, mi abogado de oficio le dijo al magistrado que efectivamente había ido a Israel a finales de 1984, pero que no había estado huyendo, solo de visita. Estaba atónito. Habíamos discutido este punto 10 minutos antes de mi audiencia y le había explicado que no había estado fuera del país en años y que, de hecho, nunca había estado en el extranjero. Mamá, la abuela y Bonnie parecían todas sorprendidas porque sabían que lo que él estaba diciendo simplemente no era cierto. ¿Cómo podía un abogado ser tan incompetente? En un último esfuerzo por asustar al magistrado, Leon Whiteman hizo una de las declaraciones más escandalosas que probablemente haya pronunciado un fiscal federal en un tribunal. Le dijo a la magistrada Tassopoulos que yo podía iniciar un holocausto nuclear. Puede silbar en un teléfono y lanzar un misil nuclear desde NORAD, dijo. ¿De dónde pudo haber sacado esa idea ridícula? Las computadoras de NORAD ni siquiera están conectadas al mundo exterior. Y obviamente no usan las líneas telefónicas públicas para emitir órdenes de lanzamiento. Sus otras afirmaciones, todas y cada una de las cuales eran falsas, eran cuentos exagerados, probablemente tomados de informes falsos de los medios y quién sabe qué otras fuentes. Pero nunca había escuchado esta de NORAD antes, ni siquiera en una historia de ciencia ficción. Solo puedo pensar que sacó la idea de la exitosa película de Hollywood Wargames. Más tarde se aceptaría ampliamente que Wargames se basó en parte en mis hazañas, no fue así. El fiscal Bayman estaba pintando un retrato de mí como el Lex Luthor del mundo de la informática, lo que supongo que lo convertía a él en Superman. Lo de silbar en el teléfono era tan descabellado que en realidad me reí en voz alta cuando lo dijo, seguro de que su señoría le diría al hombre que estaba siendo absurdo. En cambio, ordenó que me mantuvieran detenido sin fianza porque cuando estaba armado con un teclado, armado, representaba un peligro para la comunidad. Y añadió que debía ser detenido donde no tuviera acceso a un teléfono. Las áreas de vivienda asignadas a la población general de una prisión tienen teléfonos que los reclusos pueden usar para hacer llamadas por cobrar. Solo hay un área sin acceso telefónico en absoluto, el confinamiento solitario, conocido como el hoyo. En la edición del 9 de enero de 1989 de la revista Time, un artículo bajo el título de Tecnología señalaba, incluso a los sospechosos criminales más peligrosos se les permite generalmente el acceso a un teléfono, pero no a Kevin Mitnick, o al menos no sin estar bajo la mirada de un guardia. Y entonces solo se le permite llamar a su esposa, madre y abogado. La razón es que poner un teléfono en manos de Mitnick es como darle un arma a un asesino a sueldo. El estudiante universitario de 25 años es acusado por funcionarios federales de usar el sistema telefónico para convertirse en uno de los artistas del allanamiento informático más formidables de todos los tiempos. Como darle un arma a un asesino a sueldo, dicho de un tipo cuyas únicas armas eran el código informático y la ingeniería social. Tendría otra oportunidad de defender mi caso. La audiencia ante un magistrado se refiere solo a la decisión inicial sobre la detención. En el sistema federal, luego vas a la rueda, y se asigna al azar un juez federal a tu caso, de ahí la rueda. Me dijeron que tuve suerte de que me tocara la jueza Mariana Falser. No exactamente. El nuevo abogado que me habían asignado, Alan Rubin, trató de argumentar que no debería estar alojado en confinamiento solitario, que estaba destinado a reclusos que cometían actos violentos en prisión o eran una amenaza para la prisión misma. La jueza Falser dijo, ese es exactamente donde pertenece. Ahora me llevaron al nuevo Centro de Detención Metropolitano Federal recién inaugurado en el centro de Los Ángeles, donde me escoltaron hasta el octavo piso, Unidad 8 Norte, y me presentaron mi nuevo hogar, un espacio de unos 8 pies por 10, tenuemente iluminado, con una estrecha rendija vertical de ventana a través de la cual podía ver autos, la estación de tren, personas caminando libremente y el Hotel Metro Plaza, en el cual, por sucio que probablemente fuera, anhelaba estar. Ni siquiera podía ver a los guardias u otros prisioneros, ya que estaba encerrado no por barrotes sino por una puerta de acero con una ranura por la que me pasaban las bandejas de comida. La soledad era abrumadora. Los prisioneros que tienen que quedarse en el hoyo por periodos prolongados a menudo pierden contacto con la realidad. Algunos nunca se recuperan, viviendo el resto de sus vidas en un tenue limbo, incapaces de funcionar en la sociedad, incapaces de mantener un trabajo. Para tener una idea de cómo es, imagina estar atrapado durante 23 horas al día en un armario iluminado solo por una bombilla de 40 vatios. Cada vez que salía de mi celda, incluso para caminar solo 10 pies hasta la ducha, tenía que ser encadenado con grilletes en las piernas y esposas, tratado de la misma manera que un prisionero que había agredido violentamente a un guardia. Para hacer ejercicio, me llevaban una vez al día a una especie de jaula al aire libre, no mucho más grande que el doble del tamaño de mi celda, donde durante una hora podía respirar aire fresco y hacer algunas flexiones. ¿Cómo sobreviví? Las visitas de mi mamá, papá, abuela y esposa eran todo lo que tenía para esperar con ansias. Mantener mi mente activa fue mi salvación. Como no estaba en el hoyo por violar las reglas de la prisión, las estrictas pautas para los prisioneros en solitario se relajaron un poco para mí. Podía leer libros y revistas, escribir cartas, escuchar mi radio Walkman, favoritos, KNX 1070 News Radio y rock clásico. Pero escribir era difícil porque solo me permitían un lápiz corto, demasiado pequeño para usarlo durante más de unos minutos a la vez. Pero incluso en solitario, a pesar de los mejores esfuerzos del tribunal, logré hacer un poco de preaking telefónico. Se me permitían llamadas telefónicas a mi abogado, mi mamá, mi papá y la tía Chiqui, así como a Bonnie, pero solo cuando ella estaba en casa en su apartamento, no en el trabajo. A veces anhelaba hablar con ella durante el día. Para hacer una llamada, tenía que ser encadenado y llevado a un pasillo que tenía un banco de 3 teléfonos públicos. El guardia me quitaba las restricciones una vez que llegábamos al área del teléfono, y se sentaba en una silla a 5 pies de distancia, de cara a la pared de teléfonos. Llamar a alguien que no estuviera en la lista de la orden judicial parecería imposible, a menos que intentara sobornar al guardia, y sabía que eso sería un atajo para que me revocaran los pocos privilegios que tenía. Pero, ¿no habría alguna manera de llamar a Bonnie al trabajo? Ideé un plan. Requeriría valor, pero ¿qué tenía que perder? Ya estaba en confinamiento solitario, supuestamente una amenaza para la seguridad nacional. Ya estaba en el fondo del barril. Le dije al guardia, quiero llamar a mi madre, y él buscó el número en el registro. Caminó los pocos pasos, marcó el teléfono y me lo entregó. La operadora se conectó y preguntó mi nombre, luego se desconectó hasta que mi mamá respondió y aceptó una llamada por cobrar de Kevin, y finalmente nos conectamos. Mientras hablaba con mamá, frecuentemente frotaba mi espalda contra el teléfono público como si tuviera comezón. Al final de nuestra conversación, pondría una mano detrás de mi espalda, actuando como si me estuviera rascando. Con mi mano aún detrás de mí, mientras continuaba hablando como si llevara una conversación, presionaría el interruptor durante unos segundos para desconectar la llamada. Luego volvería a poner mi mano frente a mi cuerpo. Sabía que solo tenía 18 segundos para marcar un nuevo número antes de que el teléfono comenzara a emitir una señal de ocupado rápida y fuerte que el guardia seguramente podría escuchar. Así que volvería a alcanzar mi espalda y pretendería rascarme, mientras marcaba muy rápidamente cualquier número que quisiera llamar, comenzando con 0 para hacer una llamada por cobrar. Caminaba de un lado a otro mientras me rascaba la espalda, para que el guardia se acostumbrara a esta acción y no pensara que era sospechosa. Por supuesto, no podía ver el teclado, así que tenía que asegurarme de marcar los números correctamente sin tener que mirar. Y tenía que sostener el teléfono firmemente contra mi oído para enmascarar el sonido de los tonos de marcado mientras volvía a marcar. Todo el tiempo, tenía que actuar como si todavía estuviera hablando con mi madre. Así que asentía y parecía estar manteniendo una conversación con ella, mientras el guardia observaba. Después de marcar el nuevo número, tenía que cronometrar mi conversación falsa justo a tiempo, para que cuando la operadora interviniera y dijera, llamada por cobrar. Quien diré que llama, la siguiente palabra que dijera fuera Kevin, en una frase que sonaría normal para el guardia. Mientras la operadora preguntaba mi nombre, yo estaría diciendo algo como, bueno, dile al tío John que. La operadora dejaría de hablar y esperaría a que diera mi nombre, justo cuando yo estaba diciendo. Kevin, envía mis saludos. Cuando escuché la voz de Bonnie, mi corazón se elevó. Se requería fuerza de voluntad para controlarme, forzándome a hablar sin más animación que cuando realmente estaba hablando con mi madre. Había funcionado. Estaba tan emocionado como si acabara de tener éxito con algún aqueo épico. La primera vez es la más difícil. Mantuve esa rutina día tras día. Es un milagro que el guardia no me comprara una loción para la piel con picazón. Una noche, un par de semanas después de que comencé a hacer este truco, cuando estaba durmiendo, la puerta de mi celda se abrió. Allí estaban un montón de trajes, un par de subdirectores y el capitán del centro de detención. Me esposaron, encadenaron y me llevaron apresuradamente a una sala de conferencias a 30 pies de distancia. Me senté, y uno de los subdirectores preguntó, Mitnick, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás volviendo a marcar el teléfono? Me hice el tonto, pensando que sería estúpido admitir algo. Que lo probaran. El capitán intervino, hemos estado monitoreando tus llamadas. ¿Cómo estás marcando el teléfono? El CO, oficial correccional, te está observando en todo momento. Sonreí y dije, no soy David Copperfield, ¿cómo podría posiblemente volver a marcar el teléfono? El oficial nunca me quita los ojos de encima. Dos días después, escuché ruidos fuera de mi habitación. Era un técnico de Pacific Bell. ¿Qué demonios? Estaba instalando un conector telefónico en el pasillo frente a mi celda y la próxima vez que pedí hacer una llamada telefónica, descubrí por qué. El guardia trajo un teléfono con un cable de auricular de 20 pies y lo conectó al enchufe, marcó el número autorizado que solicité, y luego pasó el auricular a través de la ranura en la pesada puerta de metal de mi celda. El teléfono en sí estaba mucho más allá de mi alcance. Bastardos. Además de recibir mis llamadas telefónicas, Bonnie también era muy solidaria en persona. Tres veces por semana después del trabajo, hacía el largo viaje hasta la prisión y esperaba en fila durante mucho tiempo para su turno de verme en la sala de visitas, con guardias observándonos todo el tiempo. Se nos permitía un breve abrazo y un rápido beso. Una y otra vez, le aseguraba sinceramente que esta sería la última vez que haría algo así. Como en el pasado, realmente lo creía. Continué sentado en solitario mientras el abogado Alan Rubin negociaba con el fiscal sobre los términos de un acuerdo de culpabilidad que me permitiría salir de prisión sin un juicio. Me estaban acusando de irrumpir en DEC y poseer códigos de acceso de MCI, causando a DEC una pérdida de 4 millones de pesos, una afirmación absurda. Las pérdidas reales de digital estaban relacionadas con la investigación del incidente. La cifra de 4 millones de pesos era un número arbitrario elegido con el propósito de sentenciarme a un largo periodo de prisión bajo las pautas federales de sentencia. Mi castigo realmente debería haberse basado en el costo de las tarifas de licencia que no había pagado por el código fuente que había copiado, que habría sido mucho, mucho menos. Aún así, quería resolver el caso y salir de mi celda tipo ataúd lo más rápido posible. No quería ir a juicio porque sabía que los federales tenían fácilmente suficiente evidencia para condenarme, tenían mis notas y discos, tenían la disposición de Lenny para testificar contra mí, tenían la cinta de un micrófono oculto que Lenny había usado durante nuestra última sesión de hacking. Por fin, mi abogado llegó a un acuerdo con los fiscales federales que resultaría en que yo cumpliera un año de prisión. También querían que testificara contra Lenny. Eso fue una sorpresa, ya que siempre había oído que el tipo que cantaba primero se salía con la suya fácilmente, tal vez incluso sin cumplir tiempo en absoluto. Pero los federales ahora querían clavar a su propio soplón y mi antiguo amigo. Claro, dije. Lenny había dado evidencia contra mí, así que ¿por qué no debería devolverle el favor? Pero cuando llegamos a la corte, la jueza Faelser aparentemente fue influenciada por los muchos rumores y falsas acusaciones que se habían acumulado contra mí con el tiempo. Rechazó el acuerdo de culpabilidad, considerándolo demasiado indulgente. Aún así, permitió una versión revisada que me daba un año en la cárcel, seguido de 6 meses en una casa de transición. También se me requirió sentarme con Andy Goldstein de DEC para contarle cómo habíamos hackeado DEC y copiado su código fuente más codiciado. Tan pronto como dije que aceptaría un acuerdo de culpabilidad, mágicamente perdí mi estatus de amenaza para la seguridad nacional. Fui transferido del confinamiento solitario a la población general. Al principio se sintió casi tan bien como ser liberado, pero luego la realidad rápidamente me recordó que todavía estaba en la cárcel. Mientras estaba en la población general en el centro de detención metropolitano, un compañero prisionero, un señor de la droga colombiano, me ofreció pagarme 5 millones de pesos en efectivo si podía hackear Sentry, el sistema informático de la Oficina Federal de Prisiones, y conseguir su liberación. Seguí el juego para mantener buenas relaciones con él, pero no tenía absolutamente ninguna intención de ir por ese camino. Pronto fui transferido al campamento de prisión federal en Lompoc. ¡Qué diferencia! Había alojamiento en dormitorios en lugar de celdas y ni siquiera una cerca alrededor del lugar. Estaba compartiendo mi nuevo alojamiento con el quien es quien del crimen de Cuello Blanco. Mis compañeros reclusos incluso incluían a un ex juez federal que había sido condenado por evasión fiscal. Mi peso había subido de nuevo a 240 mientras estaba en solitario, ya que había estado viviendo principalmente de comida reconfortante del economato, golosinas como barras de Hershey sumergidas en mantequilla de maní. Oye, cuando estás en solitario, cualquier cosa que te haga sentir un poco mejor es buena, ¿verdad? Pero ahora, en Lompoc, otro recluso, un tipo genial llamado Roger Wilson, me convenció de hacer muchas caminatas y ejercicio, así como comer alimentos más saludables como arroz y verduras y cosas por el estilo. Fue difícil para mí empezar, pero con su aliento, lo logré. Fue el comienzo de un cambio en mi estilo de vida que me remodelaría, al menos en términos de mi imagen corporal. Una vez, cuando estaba sentado en un banco de madera, esperando en la fila para usar el teléfono, Adam Bosque se sentó a mi lado con un café en la mano. Todo el mundo sabía quién era, un ex multimillonario genio financiero que había sido condenado por uso de información privilegiada. Y resultó que él también sabía quién era yo. Oye, Mitnick, dijo, ¿cuánto dinero ganaste hackeando esas computadoras? No lo hice por el dinero, lo hice por el entretenimiento, respondí. Dijo algo como, estás en prisión y no ganaste nada de dinero. ¿No es eso estúpido? Como si me mirara por encima del hombro. En ese preciso momento, casualmente vi una cucaracha flotando en su café. Sonriendo, la señalé y dije, este lugar no es como el Helmsley, ¿verdad? Bowski nunca respondió. Simplemente se levantó y se alejó. Después de casi 4 meses en Lompoc, me acercaba a la liberación para ir a la casa de transición, un lugar llamado Beit Teshuva. Me dijeron que el nombre era hebreo para casa del retorno. Beit Teshuva utilizaba el programa de 12 pasos, diseñado para personas con adicciones a las drogas, el alcohol y otras. Mi inminente traslado a una casa de transición era la buena noticia. La mala noticia era que un oficial de libertad condicional había llamado a Bonnie para hacer una cita para inspeccionar el apartamento en el que ella vivía entonces, explicando que tenía que aprobar mis futuros arreglos de vivienda antes de que me liberaran. Para Bonnie, esa fue la gota que colmó el vaso. Sintió que había pasado por suficiente y no podía seguir bailando este baile. No necesita inspeccionar mi apartamento, le dijo al tipo. Mi esposo no vivirá aquí. En su próxima visita, me dio la mala noticia, estaba solicitando el divorcio. Ahora dice, fue un momento muy doloroso para mí. Pensé que había fracasado. Era aterrador. Tenía demasiado miedo de dejar a Kevin, pero demasiado miedo de quedarme. El miedo de quedarme simplemente se volvió demasiado grande. Estaba atónito. Habíamos estado planeando pasar el resto de nuestras vidas juntos, y ahora ella había cambiado de opinión justo cuando me acercaba a la liberación. Me sentí como si me hubieran dejado caer una tonelada de ladrillos encima. Estaba realmente herido, y totalmente sorprendido. Bonnie accedió a venir a la casa de transición para un par de sesiones de consejería matrimonial conmigo. No ayudaron. Estaba profundamente decepcionado por su decisión de terminar nuestro matrimonio. ¿Qué podría explicar su repentino cambio de corazón? Debe haber otro tipo, pensé, alguien más estaba en la imagen. Pensé que revisando los mensajes en su contestador automático, podría averiguar quién era. Me sentía mal por hacerlo, pero necesitaba saber la verdad. Sabía que el contestador automático de Bonnie era un producto de RadioShack porque reconocía el sonido que reproducía para indicar al llamante que dejara un mensaje. También sabía que con esta máquina en particular, podías recuperar mensajes de forma remota, pero solo si tenías el dispositivo portátil que venía con ella, que emitía un conjunto especial de tonos para activar la reproducción. ¿Cómo podría evitar eso y escuchar sus mensajes sin el buscapersonas remoto? Llamé a una tienda RadioShack y describí el tipo de contestador automático que ella tenía, luego añadí que había perdido mi buscapersonas y necesitaba comprar otro. El vendedor dijo que había cuatro posibles buscapersonas para los diversos modelos de ese contestador automático en particular, A, B, C y D, cada uno de los cuales reproducía una secuencia diferente de tonos. Dije, soy músico, así que tengo buen oído. Quería que fuera a la tienda, pero no podía salir de la casa de transición porque a los recién llegados no se les permitía salir de las instalaciones durante los primeros 30 días que estaban allí. Le supliqué que abriera uno de cada tipo, pusiera baterías en los controles remotos y luego reprodujera cada control remoto para que yo pudiera escucharlo. Mi persistencia dio frutos, el tipo se tomó la molestia de configurar los cuatro controles remotos y reproducir cada uno de sus tonos para mí. Tenía una grabadora de microcasetes funcionando todo el tiempo, presionada contra el receptor telefónico. Después, llamé al teléfono de Bonnie y reproduje los tonos a través del receptor. El tercero funcionó. Escuché a Bonnie dejar un mensaje en su propio teléfono, presumiblemente desde el trabajo. Después de que la llamada hubiera ido a la máquina, algún tipo en su apartamento contestó, y la cinta grabó ambos lados de su conversación mientras ella le contaba lo genial que fue pasar tiempo contigo. Espiar sus mensajes fue una estupidez porque solo hizo que el dolor que ya sentía fuera mucho peor. Pero confirmó mis sospechas. Estaba bastante molesto porque ella me había estado mintiendo. Estaba lo suficientemente desesperado como para considerar realmente escaparme de la casa de transición para verla. Afortunadamente me detuve, sabiendo qué gran error sería eso. Después de ese primer mes, se me permitió salir de la casa de transición para algunas citas y visitas seleccionadas. A menudo iba a ver a Bonnie, tratando de recuperarla. En una de esas visitas, noté que había dejado descuidadamente su última factura telefónica sobre la mesa. Mostraba que había estado pasando horas al teléfono con Louis Depen, quien hasta ese momento todavía creía que era mi amigo más cercano. Bueno, por supuesto, tenía que averiguar con seguridad. Casualmente le pregunté si alguna vez había tenido noticias de alguno de mis amigos, como Louis. Mintió, negando rotundamente haber estado en contacto con él en absoluto, y confirmando mi peor temor. En mi mente, me había tomado completamente por sorpresa. ¿Dónde estaban la fe y la confianza que pensé que finalmente había encontrado en ella? La confronté pero no llegué a ninguna parte. Estaba devastado. Lamiendo mis heridas, salí y corté todo contacto con ella por mucho tiempo. Poco después, se mudó con Louis. Para mí no tenía ningún sentido, estaba dejando a un tipo con una adicción al hacking por otro tipo con las mismas propensiones. Pero más importante era que Bonnie no había sido solo mi novia, había sido mi esposa. Y ahora se había juntado con mi mejor amigo. Después de mi liberación, cambié mi adicción al hacking por una adicción de otro tipo, me convertí en un obsesivo del gimnasio, haciendo ejercicio durante horas todos los días. También pude encontrar un trabajo a corto plazo como persona de soporte técnico para una empresa llamada Kscar, pero eso duró solo 3 meses. Cuando terminó, obtuve permiso de la Oficina de Libertad Condicional para mudarme a Las Vegas, donde mi mamá se había mudado y me daría la bienvenida para vivir con ella hasta que pudiera conseguir mi propio lugar. Durante un periodo de meses, perdí 100 libras. Eso me puso en la mejor forma de mi vida. Y no estaba aqueando. Me sentía genial, y si me hubieras preguntado entonces, habría dicho que los días de hacking habían quedado atrás. Eso es lo que pensaba.